Bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Las dos conversaciones que hemos tenido han estado mostrando cómo el niño hebreo era dirigido hacia Dios, como Jesús fue dirigido hacia Dios, hacia estudiar su palabra, en torno a lo sagrado. Pero en la vida de Jesús, ya adulto, él dio un énfasis muy especial a los niños. Yo pienso que, de improviso, alguien dice, mire, los padres deben ser los que deben cuidar a sus hijos. Efectivamente, yo creo que es la primera responsabilidad que se tiene hacia los niños son los padres. Pero cada adulto también debería ser un tipo de mentor de los niños, porque uno debe sentir que no hay algo más valioso que estos niños sean educados, dirigidos, especialmente dirigidos por el ejemplo que los adultos podemos dar a estos pequeños. Mateo 9:18, hay un texto que vamos a leer, porque creo que es importante ver cómo Cristo trató a los niños, a los pequeños, cuál fue su preocupación hacia los pequeños. Jesús estaba hablando, y de improviso, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Que parece una historia tan tranquila. Sí, esto se encuentra registrado en Mateo 9:18-26. Claro. Parece tan sencilla la historia. Una niña muere y Jesús, vieron de Jesús, le dice, sabes, se murió mi niña, por favor ven y vivirá. Se notaba que en el hombre había una fe genuina, sabía perfectamente que Jesús podía hacer algo más de lo que el ser humano quizás piensa que puede hacer, y recurrió a él. Y dice el texto, y se levantó Jesús, o sea, no hay siquiera una conversación, una forma de preguntarle qué le pasó, está seguro. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí aparece el texto de la mujer que tenía el flujo de sangre. Es como que se interrumpe el caminar hacia Jesús, hacia la niña que estaba enferma, había muerto. Y Jesús produce otro milagro más, ¿no es cierto? Y esta mujer también muestra mucha fe. Es interesante como Lucas hace resaltar estos conceptos de fe en las personas. Pero luego dice el 22, pero Jesús, volviéndose y mirando, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Está refiriéndose a esta mujer, y la mujer fue salva desde aquella hora. Y luego uno dice, bueno, podríamos hablar por qué colocó esto Mateo aquí. Ahora, fíjate, te llama la atención, porque en lugar de decir, y la mujer fue sana desde aquella hora, dice, fue salva. Ah, es interesante. Aquí esa mujer había ido solamente por la sanidad física. Pero el Señor le dio, junto con la sanidad física, le dio la sanidad espiritual. Y ella se fue doblemente bendecida. Claro, y después siguió Jesús con su labor, o el cometido que le habían pedido que hiciera. Y ahí entra el entorno de lo que el hombre, la gente siempre hace sobre estas cosas. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Porque todos sabían que estaba muerta. Claro que sí. Tú recuerdas que en caso de Lázaro también dijo, no, Lázaro está dormido, dice los discípulos, entonces, no ha muerto, no, no, un momento, dice, está muerto. Lo que pasa es que Jesús siempre relacionó la muerte con un sueño. Exactamente. Y a mí me gusta mucho que Jesús la relacione, porque cuando hay un sueño uno se despierta. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la niña, de la mano de la niña, y ella se levantó. Esta es una preocupación muy especial. Jesús dejó tiempo, un momento quizá precioso de su ministerio y su vida, para dejar lo que estaba haciendo, lo que estaba hablando, ir donde esta niña y darle vida. Es una preocupación que se demuestra aquí cuando uno mira este incidente de Jesús por los niños. Me gusta porque es un tema delicado, es un tema que la verdad de las cosas hace pensar mucho a nosotros como personas, pero muestra que Cristo puede socorrer, ayudar, levantar a un padre o una madre desesperada cuando acude a Jesús para mostrarle su pesar. Tú mencionabas hace un momento que a veces los niños son inquietos, se mueven más de lo que uno espera dentro de la iglesia, quizás hacen alboroto, distraen, pero de improviso yo he pensado, prefiero que estén haciendo alboroto dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. No estoy diciendo con esto que vamos a dejar pasar la educación. Esa es la parte que me preocupa, porque claro, hay mamás que dicen preferible que haga cualquier cosa dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. O sea, yo estoy pensando con ciertos límites. Sí, pero claro que sí. Pero yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad de educarlos, de enseñarles. Un niño en la iglesia debe aprender. Una de las cosas que debe aprender es el respeto a Dios, es la reverencia. Y si yo lo dejo hacer pensando en que preferible que haga alboroto dentro de la iglesia y no que esté afuera de la iglesia, si yo lo dejo hacer, el niño se va a acostumbrar a no respetar las cosas sagradas. Y eso es preocupante. Ahora, creo que el niño debe saber que va a un lugar donde Dios está presente. Y si hacemos conciencia de ello. Mira, estaba conversando con una familia y me contaban de su hijo, porque esta familia que está estudiando, lógicamente la mamá y los padres de ella y de él no son cristianos. Entonces, de improviso el pequeño, que es un pequeñito que debe tener unos 6 años, le decía, ¿y por qué repiten lo mismo ustedes? O sea, tenía el concepto de oración interesante, el niño pequeño ya tenía un concepto de oración. ¿Por qué ustedes repiten lo mismo siempre? ¿Por qué no lo hacen diferente? ¿Por qué no hablan con el Señor? Después veía que esos padres iban y adoraban o le hablaban una imagen. Y el niño le decía, y era fuerte porque le decía, ¿por qué le hablan a una imagen que no vive, que está muerta? Entonces, ¿de dónde saca el niño esas ideas? Porque los padres, lógicamente, le han dicho que Dios es el único que puede hacer, digamos, dar vida, dar sanidad, y a él hay que dirigirse. Eso es interesante porque cuando los niños están aprendiendo estas cosas, en su inocencia ellos lo dicen, lo hablan, y se nota que hay una educación detrás de ello. Uh-huh. Ahora aquí en Marcos, el capítulo 7, versículo 24, está hablando de Jesús nuevamente en su ministerio. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Difícil que Cristo, que era una luz tan maravillosa, se pudiera esconder. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí lo interesante dice, y la mujer era griega, es cirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Versículo 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, ah, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella entró en la casa, vio que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Una preocupación de Jesús, no solamente por los niños hebreos, sino también, vamos a decirlo así, por los griegos, por los cirofenicios y por todo el mundo, porque Jesús ama a los niños, no importa la nación, el color, la tendencia, ama a todos los niños y a todo quiere librarlos de lo que aquí se menciona, por lo menos como ejemplo, de un demonio que los ataca. Él quiere que sus hijos, sus pequeños, sean salvos también. Es una linda experiencia que muestra a Jesús obrando, actuando, trabajando por los niños. esos son los textos que Jesús se preocupó y sanó a los niños. Hay otros textos más de Lucas y Juan, no sé si los tienes por allí tú, pero eso es maravilloso de este encuentro, de esta relación de Jesús con sus hijitos. Aquí él se menciona, mejor dicho, varios milagros hechos por Jesús a niños. Por eso que nosotros vemos en él la preocupación que había por los niños. Él no tomó los niños como los discípulos lo hicieron. Los discípulos en algún momento lo trataron de apartar de los niños porque los niños le hacían perder tiempo. ¿Y cuánta gente piensa lo mismo hoy día? El niño hace perder tiempo. Y desgraciadamente hay muchos padres que, aunque no lo dicen, a veces su actitud está mostrando que el niño le está quitando el tiempo que para él es escaso. Creo que un niño lo que más necesita, un niño pequeño, es que el papá invierta, no digo que gaste, invierta tiempo en él, porque esa inversión va a traer muy buenos dividendos el día de mañana. Entonces, hay padres que nos explican por qué el niño reacciona así, por qué ahora tiene dificultades, siendo que ellos se desmeraron los dos por traerle, por comprarle todo lo mejor, la mejor ropa, le compraron a lo mejor los juegos y todo lo que él quería, se lo compraron. Pero el niño no quería eso. El niño no necesitaba eso, el niño necesitaba el tiempo de sus padres. Y fue lo único que, los padres no le dieron. Fíjate. O sea, es como decir un tiempo de calidad, porque a veces algunos, si yo le doy tiempo a mi hijo, sí, pero el niño se da cuenta cuando ese tiempo es así, muy simple, de rapidez, y lo atiende porque ya lo cansó. Necesita más relación de padre a hijo. Y Jesús dio mucha, mucha importancia a los niños. Incluso lo invito para que usted revise Juan 4, 45 en adelante, 46, para ver este personaje que tenía a su hijo enfermo, como Jesús también lo atendió. Nuestro mundo es un lugar cruel. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios amante y debemos aferrarnos a esa verdad, no importa qué suceda. Piénselo. Les agradecemos, amados oyentes, la atención en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.